Porque la memoria histórica no se nos pierda, mis valedores. Aquí y en el diario en el que colaboro, se transcribe la crónica de la tragedia y descomunal injusticia que en agravio de un grupo de obreros anarquistas perpetraron en 1886 las fuerzas represivas norteamericanas. Fue un primero de mayo de 1886 en Chicago, cuando el poder asesinó a un grupo de obreros que en su lucha por la jornada laboral de 8 horas y un salario menos injusto, aventaron su vida en prenda y alcanzaron el rango de mártires. Ellos fueron, no olvidarlo, fueron August Spies, George Engel, Albert R. Parson, Adolf Fischer y Luis Ling. Rumbo al patíbulo, las palabras de alguno de los condenados a muerte. Dijo: sus leyes están en oposición a la naturaleza, y con ellas roban ustedes a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Creen tener derechos sobre todas las personas, sobre sus vidas y su libertad, aun el derecho a asesinar a quienes les son incómodos cuando son diferentes, cuando no son parte de la amorfa masa o rebaño servil. Tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estrangulan ustedes. Antes de seguir con la ejecución de los mártires del primero de mayo en Chicago, va aquí una somera historia de la Casa del Obrero Mundial, una organización admirable en sus inicios, que comenzó en calidad de instituto independiente del sistema oligárquico que maneja este país, tal como debe ser un organismo obrero, y cómo se dejó infiltrar por colaboracionistas de Obregón y Carranza, que para su labor corrompida se valieron de un cierto pintor llamado Gerardo Murillo, alias el doctor Ate, seguido por Luis N. Morones y Vicente Lombardo Toledano y los 5 Lobitos, con Fidel Velázquez al frente, para terminar en eso patético que es el movimiento obrero el día de hoy. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que fue de Fidel Velázquez, horrible decirlo así, y es hoy, y esto es un simple decir, de cierto Carlos Acebes, un mediocre Carlos Acebes, y está allí también patético el cadáver del Congreso del Trabajo, y a su vera todavía medrando, todavía mamando del presupuesto, un Francisco Hernández Juárez y algunos más, Víctor Flores y demás, algunos más de la misma alzada. Respecto a lo que fue y en lo que terminó la Casa del Obrero Mundial, calculen ustedes el poder corruptor que poseen los oligarcas en este país. Pero antes, un comentario, una reflexión, una aclaración por parte de ustedes acerca del tema que les propongo, compañera Isabel Macías. Las señas telefónicas, por favor. Sí, maestro. Los invitamos a que llamen, a que participen. Aquí le damos lectura a sus mensajes y está el compañero Carlos Valencia apoyándonos. Estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Extensa y llena de peripecias, de claudicaciones, de heroísmos, es la historia de la casa del obrero mundial, pero por cuestiones del tiempo he reducido al máximo lo que ocurrió allá por 1912. Voy a leer la crónica de Marras. Es establecida la Casa del Obrero Mundial un 22 de septiembre, caramba, como que todo lo importante ocurre en septiembre. La primera independencia de México, las demás independencias, el 21 de septiembre, Día de Fiesta Nacional. No me acuerdo qué se celebra el 21 de septiembre. Es su cumpleaños, maestro. Ah, con razón. Ese día, la bandera a toda asta. Y bueno, ya, no pierdas el tiempo, caramba. Entonces, en la Casa del Obrero Mundial se estableció un 22 de septiembre de 1912. Aquí está como su sede primera estuvo en la cuarta calle de Matamoros, número 105, y en el DF, que entonces era la Ciudad de México, allá por Tepito, allá se hizo fuerte. Y la crónica dice, por la inauguración de esta Casa del Obrero Mundial: se trata de una organización anarcosindicalista cuya ideología se inspira en el manifiesto anarquista del desaparecido Grupo Luz del colombiano Juan Francisco Moncaleano, grupo al que pertenecieron algunos de sus fundadores, que propone ilustrar a una gente esclavizada e ignorante, los obreros, que allí encontraban un poco de claridad, de luz, de información, de teoría política. Esto lo digo yo. O ilustrar a una gente esclavizada e ignorante, derrocar los tormentos de la humanidad, que son clero, gobierno y capital. Y no eran simples palabras de izquierdistas, de radicales, no. He estado estudiando con los contertulios los sábados en nuestro taller de teoría política la actuación del clero después de que vinieron los beneméritos franciscanos a la saga de Hernán Cortés. Después de eso, agustinos, jesuitas, no benedictinos, sino los dominicanos, los dominicos, dilo bien, los dominicos, no los dominicanos, los dominicos, y todos ellos hicieron estragos en el país hasta que Benito Juárez, etcétera. Y después siguieron cada una de las constituciones, conflictos, problemas, y todo esto lo he dicho en nuestro taller de teoría política. Vino la Constitución de 1917 y el escándalo del clero, que se resolvió en la cristera. La Carta Magna ahí está, y el clero ahí está. ¿Y por qué ahora tanta conformidad después de 90,000 cadáveres, que dicen las crónicas oficiales, y 200,000 cadáveres, que dicen algunas historias de lo que fue la cristera? Terrible, y que no dejó contentos a los alzados, casi todos campesinos. qué triste, qué patética, qué horrorosa en ocasiones es la historia de México. Entonces, ningún hombre tiene derecho a gobernar a otro. Antes, derrocar los tormentos de la humanidad, que son clero, lean, estudien la historia de México y vean si es cierto o no. Clero, gobierno, ustedes dirán, y capital, caramba, esto del capital, y voy a hacer un paréntesis, ¿saben ustedes cómo el capital está explotando a los jóvenes? ¿Sabe usted algo de esto, compañera Isabel Macías? Sí, maestro, sé de algunas, por parte de familiares o personas que conozco, de unas franquicias, uh-huh, y llevan el sistema, pues, gringo. Claro. Y, pues, sí los negrean muchísimo, uh-huh, por un salario mínimo. Pero de veras mínimo. Pero mínimo, mínimo. Y las jornadas son de 4 o 8 horas, pero el salario es nada. Y están descontentos, pero no tienen otra. Y, ajá, y de hecho esas tiendas tienen a puros jovencitos. ¿Y les dan, hay antigüedad y demás? No, están por recontratación para que no hagan... No críen derechos, ¿sí?, de antigüedad. Sí. Todo esto lo conoce, por supuesto, el gobierno. Es parte del capital. Ah, pero eso sí, un pequeño núcleo de mega ricos enorgullecen a algunos comentaristas, se llenan la boca cuando dicen, tenemos uno de los ricos más ricos del mundo, Carlos Slim. Qué terrible no darse cuenta a base de qué llegaron a estas fortunas descomunales. Y el obrero que sobrevive a 4 o 5 salarios mínimos. ¿No sabe usted, estos jóvenes, más o menos cuánto devengan cada quincena? Sí, maestro, cobran por 14ena y trabajan de... Los que trabajan de 6 horas, les dan 800 a la quincena. 800 pesos a la quincena. A la quincena y 400 por semana. Sí, y los que trabajan ya, pues, las 8 horas... les pagan 1,100 a la quincena. 2,200 al mes. Uh-huh. Esta es la justicia social de mi país. ¿Y qué dice al respecto el clero? ¿Qué dice Norberto Rivera, Aguiar Retes? ¿Qué dicen Guadalupe? Ah, no me acuerdo cómo se apellida. José Guadalupe, el de León, el obispo de León. ¿Qué dicen todos ellos? Y como para que el obrero sepa cómo le están proporcionando opiáceos, para que no entienda lo que es lucha de clases ni le importa la televisión. ¿Qué dice Norberto Rivera contra la televisión? ¿Qué dicen contra estos salarios? ¿Cómo le dice usted el verbo negrear? Sí, maestro, que los negrea a los jovencitos. Bueno... Esto es el día de hoy. La Casa del Obrero Mundial nació en 1912. La corrompieron 66, fueron 66, sí, colaboracionistas de Obregón y Carranza, dirigidos por el doctor Atle, caramba. Y esos terminaron con el horror de la CROM, de Luis N. Morones. ¿En qué medida se puede uno imaginar que ya habían dejado su independencia, su libertad como sindicato los de la Casa del Obrero Mundial? Luis N. Morones, que vació esa Casa del Obrero Mundial en su CROM, Confederación de Obreros y Campesinos de México, era dirigente laborista de la CROM y al propio tiempo ministro de Carranza en la Secretaría que ahora es del Trabajo, Secretaría del Trabajo. Entonces, A él le exponían su queja los obreros y decía, hay que arreglar esto. Como líder de la CROM, oía las quejas de los obreros. Y luego le decía al secretario del trabajo que había muchas críticas y que había muchas solicitudes de los obreros. Y él mismo, que era secretario de lo que es hoy del trabajo, decía, ah, pues a ver qué hacemos, pero no se puede por ahora hacer más. Y los obreros ayer y hoy, pasivos, indiferentes. Las minorías en México estamos mal, muy mal, porque en muchos sentidos dependemos de las mayorías. Y las mayorías, para desgracia de México, dependen del PRI, que es el que mejor organiza a los ignorantes y los maneja a base de tinacos y qué más les dan los priistas allá por su rumbo. Bolsas, gorras, playeras, jarras, vasos. Estufas. No estufas. No, sí, también. ¿Sí? Ah, sí, y sí, dinero sí, en efectivo. Eso sí, maestro. Pero qué felices van a votar por el PRI. A mí no me importa, no creo en el sistema de poder, no creo en el PRI, en el PAN, en Morena, en el PAN, en el Verde, en el Social. No creo en ellos, creo en la gente. Pero la gente no cree en sí misma, ¿sí? Y de hecho también andan por los cielos, maestro, la publicidad. Y llegó ya al Señor y a Cristo. Sí, y maestro. Y al Espíritu Santo. Sí, maestro. ¿Cómo andan fue por los cielos? Pues estaba yo en casa y escuché un ruidajo. Y ya era un helicóptero anunciando a un partido político. Cualquiera que haya sido, es nefasto. El que haya sido. Pero nosotros y los periódicos, la televisión y la radio comercial están alentando cuál será el mejor o el menos peor. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta que están engañando a los aturdidos. Nosotros debemos hacer algo, somos 120 y tantos millones y ellos apenas unos cientos de miles, los burócratas. Pero no, seguimos como niños, como adolescentes, creyendo, pensando, esperanzados en papá, en López Obrador, en Del Mazo, en Delfina, en Margarita, no, con Margarita todavía no, en Josefina, en alguno de ellos. Es la actitud inmadura de todos nosotros. Yo creo en la gente. Pues sí, pero la gente cree nada más en los goles de hasta su Chicharito ya vale poco. Que en los goles, en lo que sea, en todo, en todos, menos en sí mismo. Comenzando, no en Dios, no en Jesucristo, apenas los toman en cuenta. En la Virgen de Guadalupe y en... Me da vergüenza decir el nombre que viene, porque esta cabina merece respeto. Pero ahí va, en Juan Pablo II, el político sórdido más terrible. Y después de él, Balaguer, Escrivá y Balaguer. ¡Qué mundo! Y estos son a los que, en los que cree la gente, además de tomar su copita de soma, según la novela El Mundo Feliz de Huxley, para seguir siendo tranquilos, pacíficos. Dijo Norberto Rivera hace algún tiempo, mansedumbre de la gente. Esa es la clave para el progreso de México. Juro que no estoy mintiendo. Mansedumbre es la clave. Y protestan o hacen algo los mexicanos. Ahorita mismo, vieja, ya le pusiste, ya pusiste el radio en ese amarguetas. Por fortuna tiene unos cuantos minutos, aguántalo un rato y luego cámbiale algo positivo. Mira, renova, ¿cómo se llama? Desarrollo humano. ¿Cómo es ese personal? De Bucay. Sonríele al mundo, el mundo te va a sonreír. Hay un programa siniestro en la radio de un locutor, tiene muy buena voz y por lo mismo se ceba en leer todo esto de superación personal y desarrollo humano, siempre teniendo de autores a exitosos gringos de la industria, industriales exitosos. Los ocho consejos para ser más feliz con sus obreros. Haga esto otro. Caramba. ¡Qué país! Crear, yo la tengo a usted de colaboradora y por lo mismo veo honestamente y con humanismo que tenga un buen sueldo. Pues sí, maestro, pero no me paga nada usted. Ah, ya lo dije. Bueno, pero le debo. Pues eso sí. Bueno, miren, recuerden, la Casa del Obrero Mundial es toda una novela trágica, repito, de claudicaciones. Ellos fueron armados con las brigadas rojas contra, imagínense, los obreros, contra Zapata y Villa, que eran los capitalistas. Y después de que mataron y murieron en la guerra contra Zapata y Villa, después le pidieron a Carranza lo que les había prometido y Carranza dijo, no les doy nada. Y ellos le hicieron una huelga y Carranza decretó, el que haga una huelga, pena de muerte. Al que haga una huelga, pena de muerte. Y fue extinguida la Casa del Obrero Mundial. Les debo esta crónica, es muy extensa, es ilustrativa e ilustradora, pero pues, ¿para qué queremos saber de cómo en una ocasión el obrero fue libre? En una ocasión hubo un sindicato, una serie de sindicatos independientes, al grado de que esto es muy, muy... espere, pero ¿dónde está? Esto es muy de discutirlo, pero no lo veo. Bueno, dicen, eran los de la Casa del Obrero Mundial, los obreros decían, y no nos vamos a involucrar en política. Y digo yo, querían decir en política activa, ellos su independencia. Pero ¿quién puede con el poder? El poder debe ser del pueblo, pero se lo ha cedido a los oligarcas, en este caso a Carranza y a Obregón, con su pelele horroroso. ¿Cómo puede uno imaginarse que así fuera su actuación en la Casa del Obrero Mundial, el doctor Ate? Y de ahí en adelante, hasta la extinción, y muchos muertos por el propio Carranza, y muchos en la cárcel, y la extinción de la Casa del Obrero Mundial. De esto voy a hacer un programa especial muy pronto. Por ahora les voy a decir cómo murieron los mártires de Chicago en 1886. Sí, claro, fue el primero de mayo, por eso se instituyó el primero de mayo como un recuerdo a tales mártires, los de Chicago, Illinois. Pero ¿quién se acuerda de ellos, ni siquiera de su nombre? Miren, esto es corto y es muy ilustrativo. A mí me emociona leerlo para ustedes. Miren, aquel primero de mayo, dicen las crónicas, amaneció caluroso. Primero de mayo de 1886. Amaneció caluroso. Muy temprano salió el sol dorando los patios de la prisión. En su celda, los condenados a muerte aguardan el patíbulo. Ruido de cerraduras. Spice detiene su ambular, su ir y venir, el famoso, así se decía en la crónica, león enjaulado. Dijo, ya es hora, vamos afuera, dice uno de los celadores de mostachos grandes y hirsutos, vamos afuera. Llegó la hora de la verdad, vamos, dijo uno de los condenados a muerte. Lin comenzó a decir, no es por un crimen por lo que nos condenan, y guardó silencio. Tiempo después, cinco de los anarquistas condenados a la horca por la justicia de Illinois habían sido concentrados en un saloncillo de la prisión federal. Los cinco condenados a muerte se miraron ligeramente pálidos, pero tranquilos. «Salud, compañeros», dijo uno de ellos. A la palabra «salud», los otros intentaron una sonrisa. «¿Listos?», preguntó el celador de los grandes mostachos. Listos, contestó Spice. No es por un crimen por lo que nos condenan, repitió Link. Nos condenan por nuestros principios, pero yo desprecio su... Guardó silencio. Afuera sonaban las 10 de una mañana caliente en Chicago, 1886. Ya ante el patíbulo, Lin iba a completar su mensaje. No es por un crimen por lo que ustedes nos condenan. Es por nuestros principios. Desprecio a todos ustedes. Desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme! Antes de morir, habló Engel. Las leyes de ustedes están en oposición con las leyes de la naturaleza, y mediante ellas roban a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Estoy listo. Mis valedores, eso no ocurre hoy con los Slim y demás oligarcas. Las leyes de ustedes están en oposición a las leyes de la naturaleza, y mediante ellas roban a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Estoy listo. Y luego Spice, pueden ustedes sentenciarme, pero que al menos se sepa que en Illinois 8 hombres fueron sentenciados a muerte por pensar en un bienestar futuro, por no perder la esperanza en el último triunfo de la libertad y la justicia. Si la muerte, dijo Fisher, si la muerte es la pena correlativa a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces yo lo digo muy alto, dispongan de mi vida. Ahora el mensaje final de Parson al pie de la horca. Óiganlo, los que me estén oyendo y que no estén distraídos con otra cosa. Oigan el mensaje final de Parsons al pie de la horca. Sobre el veredicto de ustedes quedará el veredicto del pueblo para demostrar las injusticias sociales de todos ustedes, que son las que nos llevan al cadalso, esas injusticias. Pero quedará el veredicto popular para decir que la lucha social no ha terminado por tan poca cosa como es nuestra muerte. En algunos ese veredicto está troquelado, en mí y ojalá que en algunos de ustedes. Más tarde, por supuesto, se descubrió su inocencia. Estos hombres, dijo uno de los pensadores al respecto, estos hombres eran moralmente superiores, porque cada uno era capaz de sentir gran amor por la humanidad. Los mártires de Chicago, a su memoria. Ahora los sucesores de estos obreros que murieron por su amor a los demás, a la libertad, que es un tema, es un vocablo tan huidizo, tan complejo, a la libertad, su amor a los demás, a que los demás obreros no estuvieran en un mundo tan injusto como el de ellos mismos, como el de los mártires de Chicago. Ahora, entre los herederos de ese martirio soberbio, aleccionador, ayer y hoy, dos crónicas, la crónica de ayer y la de hoy. Entre los herederos, a ver si nos dice algo, caramba, que no sea yo el que puede hablarles a todos desde, ¿cómo se llama?, Televisa y TV Azteca unidos, enlazados a las 9 de la noche del domingo y con una especie de dictador que haga escucharme y abrir la mente, comenzando con la mía. Seguir aturdidos después de esto. Oigan, la nota de ayer. Paulina Romero de Shams, la hija de Carlos Romero de Shams, líder del sindicato petrolero, el cual, el líder, gana como obrero, fíjense ustedes, 24,600 pesos mensuales, incluyendo prestaciones, vive como la hija de un jeque. Ella presume sus viajes por todo el mundo. Entre paréntesis, le preguntaron a Peña, ¿qué le parecía la corrupción inaudita descomunal de Romero de Shams? Y contestó Peña, bueno, tiene el afecto de todos sus agremiados, de todos sus representados. Tiene el afecto y el respeto de todos sus representados. Y como dice el Gerásimo, y seguiremos continuando, dice mi primo el Gerásimo, licenciado del revolucionario INS. Bueno, ella presume sus viajes en todo el mundo, en aviones comerciales y privados, paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos y beber vinos Vega Sicilia de más de 10,000 pesos la botella. El diario de viajes está en su página de Facebook, donde aparece como Pauli Rod, y donde también presume bolsas Hermes de miles de dólares, las que considera sus bolsas del superama. Una de esas bolsas, por ejemplo, es un bolsa Birkin de la casa francesa Hermès, en piel de becerro con herrajes dorados. ¿Usted conoce de estas bolsas, compañera? No, maestro, pero nada. Yo nomás las del pantalón. La izquierda está rotita, que no se me olvide. Ya se me perdió una llave de la... Ya, no pierdas el tiempo. En piel becerro con herrajes dorados. Su precio aproximado, de acuerdo con la página oficial de la marca, es de $12,000. Una bolsa, la del Superama, $12,000. ¿Qué eso? ¿En dónde estará la satisfacción de gastar eso, $12,000? Ya nomás le falta que compre una casa de $7,000,000. A quienes me están oyendo, díganme por teléfono, ya convertidos a pesos, ¿cuánto es $7,000,000? ¿Qué vale una casa? Color blanco, pero que cambia según el estado de ánimo de la dueña. Nomás le aprieto un botoncito y, pues, si está muy optimista, color de rosa. Si va a, si siente la vida por delante, azul. Y si se da cuenta de que todo ya la juzgamos, de color negro, no queda más. Ah, bueno. En otra imagen, la joven muestra una fotografía de un bolso Louis Vuitton Lockit, ¿será así? Lockit PM Shuali. Este accesorio fue la edición limitada en un año determinado y tuvo un precio de lanzamiento de $51,500. Pero Paulina no viaja sola. Sus lujos los comparten tres mascotas, los bulldogs ingleses Keiko, Bolly y Morgancita. ¿Con usted no viaja alguna mascota? Pues sí, maestro, mi Luna, pero la he hecho en la bolsa del mandado. ¿No le costó 51,000 pesos? No, maestro, no me costó eso. Cabe en la bolsa del mandado. Cabe en la bolsa del mandado. Luego, tres perros, mismos que igual descansan en los salones VIP de Louis Vuitton, como duermen a sus anchas en los más caros hoteles de Europa. Algunos de sus amigos, supongo que de ella, de Paulina, no de los perros, pero en fin, algunos de sus amigos suelen bromear sobre la opulencia con que vive y el trato que da a sus perros. Comillas, eso es actitud, en mi otra vida quiero ser perra, ja, ja, ja, puso su tuit estilo Trump. Paulina Romero también disfruta las comidas de uno de los restaurantes más sofisticados de México, el Nobu, propiedad de Robert De Niro, a donde ha ido acompañada por Yamil Nassif, hijo del polémico empresario Camille Nassif, con quien también ha vacacionado en Acapulco. En algunos de los restaurantes que visita, suele tomar vino tinto Vega Sicilia 2004, cuyo precio oscila entre los 4,000 y 5,000 pesos por botella. Además come carne de res Kobe, una de las más caras por su calidad. Lo anterior, pese a que el papá de Paulina, Carlos Romero, obrero, líder de obreros, petroleros, tiene oficialmente ingresos ubicados en el nivel 28 del tabulador de Pemex, equivalente a lo que percibe un motorista. Menos de 25,000 pesos al mes. Esto es de hace algunos ayeres, pero es actual. Carlos Romero de Champs ahí está. Hoy mismo en algunos periódicos está su vera efigie hablando de la festividad, mejor digamos la conmemoración, porque ellos le dicen festividad del primero de mayo, Día del Trabajo, nada más hasta allí se dice. ¿Por qué es Día del Trabajo? Nada más se sabe que es puente ya. Ahora la nota que apareció en Reforma, el matutino, hace un par de días, o tres. Tiene megafinca líder de la CTM en Nuevo León. La indagatoria revela la propiedad de Ismael Flores, un USA dirigente prestanombres para adquirir terreno. Y ahora viene la nota. Además de tener un emporio de propiedades y cobrar cuotas millonarias a mercados, taxis, camiones y contratos sindicales, el líder de la CTM en Nuevo León, Ismael Flores Cantú, posee un rancho con una extensión de 148 hectáreas y un valor comercial que ronda los 30 millones de pesos. Esto allá por el municipio de Montemorelos. El dirigente estatal setemista utiliza al menos 5 empresas con domicilio en Nuevo León para triangular los millones de pesos que mensualmente recibe por las cuotas mercados, debe ser de mercados, taxis, camiones y contratos sindicales. El megarrancho del líder de los trabajadores posee una residencia, de más de 1,000 metros cuadrados y está equipado con una alberca y espaciosos jardines, además de que cuenta con una extensa área utilizada para la siembra de árboles de la región tipo vivero. El terreno fue comprado en julio del 2007 y en septiembre del 2008 el terreno fue registrado a nombre de la empresa ligada al líder setemista. Ambas operaciones inmobiliarias fueron hechas con la fe del notario público 88, etc. Como líder estatal de la CTM en Nuevo León, Flores Cantú formó un emporio con un valor total de... Hasta me está dando comezón en los hombros. Formó un emporio con un valor total de 100 millones de pesos, formado por 29 propiedades, sin contar el megarrancho, a nombre de su inmobiliaria, de 6 mujeres, con los que tiene 14 hijos reconocidos y al menos 2 prestanombres. No, los prestanombres no los tiene con esas mujeres, los tiene con su sintaxis. Un día después se reveló que el setemista cobra cuotas millonarias por la operación de mercados rodantes, camiones de rutas urbanas, taxis y contratos sindicales con empresas que rondan los 140 millones de pesos, de los que no rinde cuentas. Mis valedores, esto es México. Todo esto es México. Después de los mártires de Chicago, estos son los sucesores. Y nosotros, en tanto, ¿nosotros qué? ¿Qué hay hoy en la tele, mis valedores? ¿Qué hay? ¿Hay clásico pasecito a la red? ¡Uf! Tengo para ustedes nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Si vienen o van en Metrobús, bájense en la estación Olivo, caminen como rumbo a revolución, y antes de llegar se van a topar con un parquecito en el flanco que da a revolución, en el flanco poniente. Verán el centro cultural El Juglar. En El Juglar a un mono, a un individuo que está ahí esperándolos, y ese soy yo. Y vamos a abrir, repito, nuestras mentes. Vamos a salir del subdesarrollo, el mental, que es el peor de los subdesarrollos. Vamos a empezar a pensar. Vamos a intentar ser otra gente a base de poner a escote el cerebro. Y el cerebro con conceptos políticos. Ahora, allí mismo en El Juglar, pero los domingos, el domingo como es hoy, de 1 a 2:00 de la tarde, taller de lectura. Es otra cosa, pero también con este abrimos la mente. Estamos viendo ya el final de Hécuba y vamos a hablar de... Van ustedes a ver lo que se platica ahí, de 1 a 2:00 de la tarde. Hay café, hay galletas, hay tortas, hay caviar. No, caviar, que por ahora no. No. Langosta. Bueno, pero si no hay langosta, si hay, ¿cómo se llama esa cosa? Una palabra que no me gusta nada se llama, y no hay eso. Tlacoyo. No. No, no hay eso, pero la palabrita me pega. Y ahora los mensajes de ustedes. Sí, maestro. Marcos García. A diferencia de antes, la tecnología, redes sociales y la televisión tienen una fuerza tremenda para mantener a los obreros y a la población en general bajo el poder del sistema de poder. Rafael del Valle. Es muy importante estudiar para entender a Venustiano Carranza, el cuarto lustro y su problemática. Dice Josefina Cruz, hablando de los políticos corruptos, déjenme ver, aquí se ve la ganancia, ahí se ve la ganancia del sistema político como el mexicano, que por lo mismo no dejan tan fácil el puesto, y me saluda. Jesús Hernández, el fanatismo religioso y nuestra ignorancia es la combinación perfecta para tenernos inmóviles. Alfredo Lira, aunque le duelan los oídos, lo que usted habla lo dice el manifiesto del Partido Comunista, comillas. El gobierno es una jaula que administra los negocios de la burguesía, y de ahí que siempre va a poner leyes para tener bajos salarios, se cierran comillas. Recuerde que este manifiesto se hizo hace casi 200 años y sigue siendo vigente. Ay, luego la trampa de estos comentaristas adictos al sistema, que dicen, bueno, si que el obrero quiere mayor salario, que realice mayor producción. Ah, entonces el obrero se forja su propio salario, y los patroncitos a salvo de cualquier merma en sus ganancias. No tienen... Luego pienso a ver qué es lo que les falta. Ernesto Ortiz, aquí siguen los sueldos de hambre para los obreros y las represiones contra el pueblo, con sus silencios hipócritas. El clero es cómplice de la injusticia. Pero lo bonito, lo que me gusta de su intervención, compañera, los negrean. Sí, maestro. Los negrean, bonito verbo, de horrendo. Agustín Mondragón, el obrero con las reformas desestructurales ha sido crucificado por EPN, las transnacionales y los curas se lavan las manos como Poncio Pilato. No diga, lugares comunes tan obvios, pero permiten que lo lleven al Gólgota, donde con sangre alimentará a sus hijos, porque el mísero salario no le alcanza para eso. Bueno. Lorenzo Márquez, los políticos y los partidos políticos son parte del sistema. Entonces, ¿por qué se tiran a matar? Por favor, contesten. Hay que ver de dónde procede. Sí. ¿Qué dice? Si los políticos y los partidos políticos son parte del sistema, entonces, ¿por qué se tiran? ¿Cree usted que se tiran a matar? Una. Y dos, si fuéramos conscientes, si tuviéramos conciencia de enemigo, por una parte, enemigo histórico, y dos, que tuviéramos ya teoría política, nos importaría menos el espectáculo de que ellos se andan ofendiendo unos a otros, atacando unos a otros. Ellos son ellos, vamos a pensar en nosotros, caramba. Ricardo Fernández de Toluca, el 25 de junio de 1847, Lerdo decreta la desamortización de los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles, a los que llamó de manos muertas, porque rara vez eran objeto de operaciones de compraventa. La ley afectaba las propiedades del clero, la mitad de estas casas de Puebla, 40% de la Ciudad de México, con las excepciones estaban alquiladas a particulares. Con la ley Lerdo tuvieron que deshacerse de las propiedades. Fue la ley Lerdo y fue la ley Iglesias y fue la ley Juárez. Las tres masacraron en aquel tiempo todas esas propiedades de manos muertas. Julio Salgado, si el sistema capitalista fuera tan bueno, ¿por qué solo algunos países imperiales viven en la opulencia y el resto de los demás países viven en la miseria? Esto quiere decir que tal sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. Dice José Cruz, ¿cómo es posible que en un sexenio un político es senador, al siguiente asesor de la presidencia, luego otra vez senador y así cada sexenio? Tal es el caso de Gamboa Patrón. ¿Cómo es posible, José Cruz? Yo le contesto cómo es posible. Se lo contesto en el centro, perdón, en el taller de teoría política, para que veamos claramente cómo trabaja este sistema en donde ellos se remudan los puestos. Ellos, no nosotros. Nosotros no tenemos derecho, ya no digamos más que a candidatos independientes que nunca, fuera del Bronco, nunca van a ganar. Pero como sociedad no tenemos derecho ni al mandato revocatorio, ni siquiera al mandato revocatorio. Pero ¿a quién le importa? Insisto, miren, estamos viendo el sistema de poder. Estamos viendo al sistema de poder y seguimos, pero paso a paso, lo que está ocurriendo, digamos, en el Estado de México. Pero no nos vemos a nosotros en cuanto, en cuanto sociedad civil, lo que nosotros podemos hacer. Miren, hablo de teoría política y estoy en la historia de la cristiada. Los curas y algunos dirigentes como René Capistrán, como Anacleto González Flores y demás, dijeron boicot, y con boicot doblaron en un principio a Calles. Tan fácil como eso. Pero se unieron, se organizaron, y nosotros, puro reniego. La Ladislao Méndez, me dicen que ya me calle. La persona que sale en radio y la borregada que lo sigue se llama, No voy a decir su nombre, nomás voy a decir, es el que habla de los consejos que dan los políticos exitosos en Estados Unidos y que él toma como el evangelio entre nosotros. Esto es todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos a Julio Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Hoy domingo, 1:00 p.m, taller de lectura. Ahí los estaremos esperando, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!